En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. 1:24 en directo desde Teleelch en Radio Marca. Una hora más y luego escuchas el programa en redifusión. Aquí estamos a través de la radio, también de la tele de Teleelch, y desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar en internet en teleelch.es o en la app Teleelch. Muy buenas tardes y bienvenidos. Semana importantísima, semana de pasión. El Elche ha realizado hoy el primer entrenamiento de cara a la primera eliminatoria del playoff contra el Real Murcia. Pacheta los tiene a todos a tope, aunque tiene la baja de Iván Zotko por sanción. También Corozo por lesión. Iván Sánchez dio el susto y se tuvo que retirar del entrenamiento con un fuerte golpe en la muñeca, pero no parece que le vaya a impedir jugar el partido si el técnico lo considera oportuno. En el vestuario no hay dudas, querían un rival fuerte y les gusta el Real Murcia. Provencio. Sí, la verdad que al final es un equipo con mucho nombre y como es también nosotros. Y queríamos un rival fuerte porque al final para subir a segunda división hay que enfrentarse a los mejores y ganar a cualquier equipo. Y la verdad que es un partido muy bonito para el jugador y también para el espectador. Así que lo afrontamos con la máxima ilusión y con muchas ganas sobre todo de que llegue ya el domingo. Pacheta será fiel a su sistema y tirará con el equipo de gala. Se acabaron las probaturas, como afirmó Nino. Andar con pruebas e inventos a estas alturas sería un grave error. Pienso que sí, yo creo que llegar a estas alturas, como está el equipo ahora mismo, y renunciar a nuestro estilo de juego, creo que sería negativo. Creo que las inventadas en unos play-offs, creo que no te van a perdonar. Así que bueno, creo que el camino del equipo, el camino del Mistro tiene muy claro, y creo que va a ser un equipo valiente y que va a querer, con el objetivo claro, es ascender. Ahora nos toca Murcia, pues Murcia, pero yo creo que el equipo no tiene que renegar de nada, porque creo que se tiene que estar metido en todo momento. Ese es el sentir de la plantilla, todos lo tienen claro, Pacheta no va a variar su discurso y será valiente en la condomina. Provencio. La portería cero, la pegada, yo creo que vamos a... Eso será sin duda importante, pero sobre todo cómo salir en la nueva condomina. Sí, nosotros tenemos siempre una idea fija. El míster lo ha demostrado desde que ha llegado, que no ha cambiado ni tanto fuera como en casa. Nosotros tenemos una forma de jugar y no tenemos que salirnos de ese guión. Tener presencia arriba, tener el balón, tener la posesión, crear ocasiones, llegar por banda y sobre todo mucha fuerza defensiva, mucho físico, porque así lo hemos demostrado. Intentar que el rival no juegue y sobre todo adueñarnos del balón y del partido. Y tiene que ser así desde el minuto uno, porque sabemos los que nos jugamos en esta eliminatoria, que es una eliminatoria difícil, pero nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien, pues está más fácil pasar a segunda ronda. Y mientras en Murcia, que también se prepara el partido con una expectación enorme, el Elche no da miedo, pero sí se le respeta mucho. Lo dice Toni Hernández, director deportivo del cuadro pimentonero. Hombre, muy buenos futbolistas. Gonzalo Verdú, Manu, Collantes, Iván, Nino, Soricaba, Benja, Provencio. Un muy buen entrenador de segunda división B como es Pacheta. Evidentemente no vamos a descubrir ahora nada, pero nada que tengamos que envidiarle, los Orfila, Forniés, Molo, Charlie, etcétera, etcétera, etcétera. No, va a ser 180 minutos muy intensos, aquello va a ser un festival del fútbol de verdad, dentro y fuera. No me dan miedo. Evidentemente les tengo un respeto, porque son un auténtico equipazo, con jugadores espectaculares. Pero no me da miedo, porque yo veo una unión y una cohesión y una fortaleza interior en este grupo nuestro de trabajo, en esta plantilla de Salmerón, que de verdad es que, te lo he dicho antes de empezar el sorteo, nos va a tocar el Elche. Además, que venía totalmente convencido que nos iba a tocar el Elche. Pues les tocó el Elche, ya lo soñaba el presidente, que lo quería, y además el partido de ida en casa, lo soñaba el que acaba de hablar, Tony Hernández, director deportivo, que ha reconocido que tiene un auténtico equipazo el Elche, jugadores espectaculares, pero que no le da miedo. Es decir, esto, como él dice, va a ser un festival en el campo y en la grada. En la grada está asegurado, porque desde esta mañana las colas eran ya importantes para comprar las 3.000 entradas que anoche mandó el Real Murcia al precio de 10 euros. Os recuerdo que desde esta mañana ya están a la venta las entradas y también el billete de autobús por 6 euros. Entrada 10 euros, precio de autocar para el que quiera viajar en autocar con las peñas y viajes Misol, 6 euros. Los que no, pues en coches particulares. Y hay de tiempo pues hasta el próximo sábado. Recordamos que es en las taquillas del fondo sur del Estadio Martínez Valero donde se están comprando las entradas. Horario normal de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por las tardes de 4 y media a 8 hasta el viernes. El sábado, último día para la compra de entradas, el horario será de 10 a 2 de la tarde. Los autobuses saldrán el domingo a las 4 y media desde el solar situado frente al Estadio Martínez Valero y el regreso, lógicamente, después del partido. Todavía tenemos en la retina aquel partido de hace 5 años cuando hubo una marejada impresionante, un desembarco de 4.000 aficionados blanquiverdes. Fue la temporada del ascenso y la verdad es que fue una pasada ver aquella grada, aquella zona de fondo y preferencia inundada, trufada de banderas blancas y verdes, de bufandas y de un colorido espectacular, y ver aquellos, no sé si fueron 60 autobuses viajando una caravana impresionante hasta Murcia. Pues vamos a ver si se puede superar. Si hacen falta más de 3.000, el club las pedirá. Partidazo Real Murcia-Elche, el que ya se vive en la previa en una semana, sin duda, apasionante. Si durante los Simply Clever Days de Skoda te regalamos 4 años de garantía y mantenimiento, quizás te da igual. Pero si además te ofrecemos increíbles descuentos de hasta el 35%, quizás ya no te da tan igual. ¿A que no? Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Aprovecha esta irrepetible oportunidad solo del 16 al 19 de mayo. Pide ya tu cita en skoda.es y consulta allí sus condiciones. Te esperamos en Serraimport, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kívole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kívole. Kívole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kívole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kívole.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¡Ese bloque un poco más a la izquierda! ¿Eres fan del Minecraft y te gusta construir tu propio mundo? Del 10 al 19 de mayo, ven a la Jub y disfruta de todo su universo, con zonas para crear tus personajes, juegos interactivos y mucho más. Y además, llévate una foto con las minifiguras gigantes. Consulta todos los horarios en cclayub.com. Pásalo en grande al estilo Elche. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones el día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. En Eroski Elche ahorra mucho más. Aceite de oliva virgen La Española, un litro, 5,65 euros. La segunda unidad al 70% de descuento. Merluza del Cantábrico, 6,95 euros kilo. Queso García Vaquero, 10,99 euros kilo. Hasta el 16 de mayo, la segunda unidad con un 70% de descuento en productos seleccionados. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri. Centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, se nota la tensión, los nervios ya en el ambiente, aunque los jugadores se les ve muy convencidos, muy convencidos. No había más que escuchar, por ejemplo, el lunes en A Todo Gol a Nino, a ver si nos da tiempo a rescatar alguna frase más, o esta mañana a Provencio, tras el primer entrenamiento en el que se nota la intensidad, las ganas que hay de ganarse un puesto, aunque yo creo que el 90% de la alineación, Pacheta la tiene prácticamente decidida, pero puede haber alguna novedad. Donde creo que no va a haber de novedad es de medio campo hacia atrás. En portería José Juan, en defensa Neider y Gonzalo Verdú, lateral zurdo Manu, lateral derecho Tecchio. Por delante Manolín, Manu Sánchez. Hasta ahí yo creo que es inamovible. Luego puede llegar ya alguna duda. Yo creo que van a jugar Javi Flores y Provencio, pero no descartaría a Nino. Aunque Nino es un arma sin duda importantísima. En las segundas partes. En las bandas, pues Josan, Collantes, yo creo que ahí van a estar, sin olvidarnos de Iván Sánchez. Y luego arriba podría existir la otra duda. Benja ha sido indiscutible para el míster hasta que le dio la alternativa a Soricaba entre para recuperarlo y para darle descanso a Benja, y la jugada le salió fenomenal porque Benja pues marcó ha marcado 4 goles en apenas 3 partidos. Marcó el gol de la victoria en Formentera, 2 golazos en Valencia y luego el otro día el 1-2 en Olot. O sea que no sería sorprendente el que jugase a Sori, aprovechando el buen momento de Sori y aprovechando que Benja no está en el mejor momento goleador, pero también es cierto porque ha bajado el pistón y porque el míster lo ha reservado. Ahí van a estar las dudas. En la banda, la posibilidad de Nino o arriba Sori o Benja. Provencio reconoce que querían un rival fuerte, que les gusta el Murcia, que va a ser un partido precioso. Y lo de jugar la vuelta en el Martínez Valero también le gusta. Como una ventaja, porque al final jugamos con nuestro público y nuestra gente y también, creas que no, cuando estamos en casa nos sentimos más arropados y con el cariño de ellos y de toda la gente que va a venir en 2 semanas al campo vamos a sacar esto. Un partido que yo empezaría a calificarlo ya de un partidazo. Yo creo que nosotros somos conscientes de lo que hay, que nos enfrentamos a un rival muy fuerte, pero yo creo que nosotros somos un equipo muy armado ahora, muy competitivo y que vamos a ir a por todas. Y yo creo que tiene que quedar ahí reflejado, que la gente no le tiene que caber duda de que vamos a salir a morir allí en Murcia y aquí en Elche. Y bueno, Óscar pues al final ha estado aquí, es una etapa más que ha pasado, allí también estuvo en el Murcia y le fueron las cosas bien y bueno, él es de Murcia, al final tira para su casa, pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos porque estamos súper confiados, con la máxima ilusión posible y nada, y tenemos que pasar esta primera ronda. Tienen que pasar la primera ronda, saben que tienen 180 minutos, pero van a intentar en el primer partido dejar las cosas encauzadas. También la expectación va a ser enorme, tanto allí como aquí. Es lo que necesitamos, sobre todo de vosotros, de la gente, el apoyo y que por nosotros no va a ser. Nosotros vamos a ir a morir, vamos con toda la ilusión posible para subir a segunda división y necesitamos el apoyo de toda la gente que esté con nosotros allí en Murcia y porque sabemos que aquí en Elche lo van a hacer y de todos los medios que empiecen a animar, a apoyar toda la semana que queda e incitar a la gente que venga al campo y que nos anime. Espera que se vendan las 3.000 entradas, recordamos colas desde esta mañana para comprar esas entradas para el partido de ida. Pues eso es bueno, y si hubiese más seguro que vendría más gente, pero bueno, si hay 3.000, pues los que seamos vamos a ir a por todas. A por todas. ¿Y cómo saldrá el Elche en Murcia? ¿Será un Elche reconocible, como hemos visto a domicilio, en los partidos de Liga, o teniendo en cuenta que esto ya es playoff y se juega en casa del Murcia, el Elche saldrá más cauteloso? Sí, nosotros tenemos siempre una idea fija. El míster lo ha demostrado desde que ha llegado, que no ha cambiado ni tanto fuera como en casa. Nosotros tenemos una forma de jugar y no tenemos que salirnos de ese guión. Tener presencia arriba, tener el balón, tener la posesión, crear ocasiones, llegar por banda y sobre todo mucha fuerza defensiva, mucho físico, porque así lo hemos demostrado. Intentar que el rival no juegue y sobre todo adueñarnos del balón y del partido. Y tiene que ser así desde el minuto uno, porque sabemos los que nos jugamos en esta eliminatoria, que es una eliminatoria difícil, pero nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien, pues está más fácil pasar a segunda ronda. Es decir, quieren ser protagonistas, tener el balón, la posesión, crear ocasiones, vamos, en pocas palabras, ser superior al rival. Está bien decirlo, porque sobre todo si lo piensas, si te lo crees, es más fácil conseguirlo. Hay veces que los mensajes son vacíos y se nota, en este caso se nota el convencimiento, la confianza, la fe que tiene el equipo. Luego es cierto que hay que plasmarlo y que enfrente hay otro gran rival, como es el Real Murcia, que ha hecho una temporada muy similar a la del Elche Club de Fútbol. Bueno, aquí cada uno juega sus cartas, también las psicológicas. ¿Qué es más importante en este partido de ida? ¿Mantener portería cero o la pegada, el gol? La portería cero o la pegada. Yo creo que vamos a intentar ofrecer de las dos cosas. Es importante no encajar gol, pero nosotros sabemos que en la línea defensiva estamos muy fuertes ahora. Les cuesta a los equipos contrarios hacernos ocasiones, incluso goles. Y luego arriba sabemos que tenemos un potencial enorme, que vamos a tener ocasiones, vamos a llegar por banda, vamos a sacar faltas, vamos a sacar corners, vamos a intentar sacar todo lo mejor de cada jugador porque como he dicho en otras ruedas de prensa, la liga está bien, es para intentar quedar primero, pero si no queda primero, cada jugador que ha venido al Elche ha venido para disputar estos partidos, para jugar el playoff y ya estamos ahora en la hora de la verdad y esto es lo que vale, salir al 100.000 por 1.000 y traernos un buen resultado para Elche. Salir al 100.000 por 1.000. Bueno. Si lo máximo es el 100%, imaginaros de ahí hasta el 100.000 por 1.000 lo que tiene que ser. Vamos a ver si esas revoluciones se notan, pero tampoco que se pasen de revoluciones. Hay que ser inteligente, fuertes, jugar al fútbol. No solo se trata de correr, hay que poner las fuerzas en el momento que hay que ponerlas y luego cabeza y jugar bien al fútbol. Reconoce que están con unas ganas tremendas. Estamos con muchas ganas, la verdad. El equipo está con unas ganas tremendas porque al final estos son los partidos bonitos para el espectador y para el jugador. Aquí es donde te juegas todo el año y aquí sabemos que vamos a darlo todo en el campo, nos vamos a dejar la piel porque nuestra afición nos lo exige y nosotros queremos darle a la afición todo lo que tenemos dentro y es eso, hemos venido para estos 6 partidos y tenemos unas ganas tremendas de que llegue el domingo para darlo todo e intentar traer un buen resultado. hemos venido para estos seis partidos. Se refiere a que, claro, ya que no han podido quedar primeros, pues estos son los seis partidos del año, claves. Han venido para esto, se lo juegan todo en estos seis partidos. Primero en estos dos, y ahí, como decía Provencio, se van a dejar la piel. Pero tras las pruebas del día del Hércules y en Olot, ¿el equipo verdaderamente cómo llega? El entrenamiento lo veis vosotros, hay una intensidad tremenda, no se da un balón por perdido, los balones divididos vamos a muerte. Al final lo que se entrena es cómo se juega y hay que reflejarlo cada día a día aquí esta semana, que este es un partido importantísimo para toda la afición del Elche y para todos los jugadores, y eso tenemos que demostrar. Yo creo que estamos entrenando bien, la gente está fresca, no hay casi lesiones, por no decir ninguna, excepto la de Edu. Y nada, y ese es el camino, el trabajo del día a día, la intensidad que le metemos, las ganas que tenemos por hacer las cosas bien y las ganas que tenemos por ganar. Seguía insistiendo Provencio en la idea de que se vendió que esta era la mejor plantilla, que eran el equipo a batir. No se pudo la primera plaza, pero aquí están y con todas las opciones. Lo dije a principio de temporada, yo creo que éramos el equipo a batir. Por circunstancias del año y por cosas que han pasado, no ha podido ser así, no hemos quedado lo arriba que nos hubiese gustado a todos, pero al final se han corregido errores, se han arreglado cosas y el equipo tiene una línea ascendente tremenda. Todos vosotros lo veis, que estamos muy bien ahora y solo queda pues refrendarlo en el playoff porque llevamos una trayectoria muy buena. Desde que llegó Pacheta no hemos perdido todavía y tenemos que seguir así, tanto fuera como dentro. Nosotros tenemos que ir a ganar todos los partidos, porque no vale especular, porque al final te puede costar un gol. Y tenemos que ir a muerte desde el minuto uno, con las ganas que tenemos todos tremendas y queremos que llegue ya el domingo. Con unas ganas tremendas de que llegue el domingo. ¿Y el Murcia? ¿Qué rival esperan? ¿Qué saben del conjunto de José María Salmerón? Hombre, pues al final te puedes guiar un poco por lo que ha hecho en Liga, pero bueno, los partidos de playoff pues son distintos. Sabemos que el Murcia defiende muy bien y tiene gente arriba con mucha pegada, son rápidos, y yo tengo un par de amigos allí, Mateos, Fran, Pedro, que me han hablado un poco también durante el año, y al final pues sabemos que ese entrenador es un poco más defensivo, le gusta mucho no encajar goles y luego pues salir a contra con jugadores rápidos que tienen arriba. Y nada, pues esta semana veremos los vídeos, analizaremos al rival, pero bueno, nosotros nos tenemos que preocupar de nosotros mismos porque, como te he dicho, si nosotros estamos bien, yo creo que vamos a sacar la eliminatoria bien, pero bueno, hay que estar bien y trabajar, y yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Si nosotros estamos bien, vamos a sacar la eliminatoria. Seguro que este mensaje también lo dicen en Murcia, pero insisto, lo importante es creerte lo que dices. No decirlo pues porque queda bien y porque sea un topicazo. Y se nota que están convencidos de lo que están diciendo y de lo que están haciendo. Seguí hablando Provencio del Murcia. Yo creo que no hay favorito, porque yo creo que, como te he dicho, hay que, en un doble partido hay que estar muy bien. No se pueden cometer errores y hay que estar muy centrados. Pero nosotros llevamos una trayectoria muy buena. Yo creo que estos últimos partidos que nos hemos enfrentado a rivales difíciles como el Mallorca, el Hércules, el Lleida, nos ha servido un poco va a ser un poco parecido al playoff, afrontarlas cada partido como una eliminatoria. No hay vuelta atrás y favoritos no hay, pero yo personalmente te puedo decir que si nosotros estamos bien, creo que vamos a pasar la eliminatoria, pero tenemos que estar bien como hemos estado y no cabe duda, y yo creo mucho en este equipo y creo que vamos a hacer un gran partido. Está convencido de que van a hacer un gran partido. No hay favorito porque evidentemente hay una igualdad tremenda y los pequeños detalles pueden ser los que marquen la diferencia. Luego igual te sorprendes y resulta que gana uno con solvencia, pero a priori no lo parece. Lo que sí está asegurado es que va a haber una gran entrada en la nueva condomina. No sabemos si campo lleno porque caben 32.000, pero vamos, una gran entrada. ¿Eso para el futbolista es presión o es motivación? Sabíamos que un rival como el Murcia iba a arrastrar a mucha gente y es un partido muy bonito. La verdad que para el jugador jugar ese tipo de partidos siempre te queda ahí marcado.

Bueno, un partido precioso el que nos espera el próximo domingo. Recuerda, desde las 6 de la tarde, el partido es a las 6 y media, pues a las 6 de la tarde estaremos ya en directo a través de la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, para televisarte el partido a través de las ondas. Por cierto, si lo quieres ver en pantalla gigante, tienes cuatro lugares, cuatro locales espectaculares con pantallas gigantes y para hacerte una copita allí en su coctelería y tintorería con precios especiales, que es una pasada. En Premium Sport Café, el partidazo Murcia-Elche, este domingo lo puedes ver allí en sus pantallas gigantes, en sus cuatro salones de apuestas deportivas y con precios especiales para tomarte una copa. Además, recuerda que os podéis llevar un regalo, quien acierte el primer goleador del partido, pues además de llevarse el dinero en metálico, te llevarás también una fantástica camiseta de Premium Sport Café, ya sabes, para ir con los amigos a ver el Real Murcia-Elche. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café, que está aquí en Elche, en Avenida Labradores, frente a Mercado Plaza San Josep, en Crevillente, está frente a Brico de Pot, en Alicante, en la Gran Vía, junto a Ibermutu Amur, y en Novelda, en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. ¿Cómo llega el Elche? Esa es la clave, que todo el mundo está esperando a ver que el árbitro pite el inicio para ver cómo llega el Elche a este partido, cómo le puede afectar pues los nervios. Se supone que los nervios estarán en la grada, que en futbolistas experimentados no va a haber nervios. Un hombre que desde luego tiene toda la experiencia del mundo y un poquito más, pues tiene claro que van a llegar en el mejor momento. Se llama Juan Francisco Martínez Modesto Nino. Nosotros llegamos bien, te he dicho fuera de antena que lo firmaba hace 4 meses llegar en este momento. Creo que el equipo llega enchufado, el míster se ha ido llevar de la mejor manera al grupo para ir dosificándolos de cara a lo que nos jugamos, que es la hora de la verdad. Y creo que ahora mismo el equipo se encuentra un equipo fiable, serio, contundente, agresivo, con gol. A día de hoy, como te digo, muy, muy contento en ese sentido. Luego veremos a ver lo que sucede. Y enfrente nos encontraremos un Murcia, pues bueno, pues complicado, un rival complicado, difícil, bien armados defensivamente y bueno, yo creo que son partidos de pocos goles y vamos a ver lo que sucede, pero evidentemente, pues bueno, son partidos bonitos de jugar, ¿no? Partido de pocos goles, prevé, pero escuchando a Nino, como antes a Provencio, uno se impregna de optimismo, reconociendo que cuando dicen esto es porque lo sienten, llegan en el mejor momento de la temporada, que el Elche es un equipo fiable, serio, contundente, con gol. Bueno, pues es que lo tiene todo para... Pero claro, enfrente también hay un Murcia que tampoco es manco. Reconocía Nino que la mayoría de los jugadores querían al Murcia. Ya en el entrenamiento del lunes, el sorteo fue por la tarde, que lo retransmitimos en directo, por la mañana los jugadores, la mayoría lo querían al Murcia. Quizá mejor dentro del vestuario a lo mejor hay alguna opinión diferente, pero esta mañana, pues bueno, la mayoría de jugadores querían el Murcia, por lo que te digo, porque son estadios bonitos, ambientes de fútbol, fútbol de verdad. Creo que bueno, tanto el Fuenlabrada como la Real Sociedad B, pues bueno, campo de acción deportiva, chavales, pues tener complicaciones. Menos calor por nuestra parte de nuestra afición. Y el Fuenla, pues bueno, gente muy experimentada, campo pequeñito, tal, bueno, pues cualquier cosa podía pasar. A priori yo he estado contento con el tema del Murcia. A vosotros, desde luego, os beneficia un campo grande como es la Nueva Condomina, parecido al vuestro. Eso es, estamos acostumbrados al nuestro, nos encontramos a gusto, con espacio nos encontramos a gusto. Y bueno, vamos a ver lo que sucede. Evidentemente luego he jugado los 180 minutos, pero a día de hoy, pues bueno, confiados. Y sabiendo que bueno, que va a ser complicado, pero que el equipo tiene que sacarlo para adelante como sea. Como sea, confiados, porque tienen gran confianza. Una cosa es la confianza, que te confíes, y otra es que llegues con esa confianza. No hay que confundir. Lo que hay que llegar es a tope. Yo creo que sí. Creo que al final, llegar al playoff, tienes que llegar con las baterías cargadas. En todos sentidos, tanto mental, física, técnica, moral. En todos los sentidos tienes que estar fuerte de cara a afrontar. A partir de ahí van a influir muchas cosas de cara a un playoff, suerte, un protagonismo de otra persona, campo, un error, tal. Puede surgir todas esas cosas, pero lo que el equipo, lo que hemos hablado al comienzo, yo creo que el equipo llega con todas esas sensaciones positivas que al final es donde te lleva a un lado a otro, ¿no? Las sensaciones que tengas puedes tener el jugador. y creo que a día de hoy la dinámica es muy, muy positiva, ¿no? Y desde luego, muy interesante la siguiente respuesta cuando le preguntamos a Nino en A Todo Gol, ¿cuál es, bajo su punto de vista y desde su experiencia, 20 años al pie del cañón? Por cierto, Nino debutó hace 20 años contra el Murcia, del Che ganó 3-0, y desde entonces, pues, ¿qué os vamos a contar? Fíjate que ya algunos querían jubilarle hace años, pues otra vez máximo goleador, 12 dianas, empató con Benja, ha jugado bastantes minutos menos que Benja, el único jugador que ha jugado todos los partidos, que no todos los minutos. ¿Qué vamos a descubrir de Nino? Bueno, pues me interesaba mucho saber su opinión de, para él y desde su experiencia, cuál es la clave para ganar este tipo de partidos que son finales. Nosotros mismos, la clave somos nosotros mismos, no tener dudas, los nervios dejarlo en el vestuario, tener las cosas muy claras mentalmente y a partir de ahí jugar a fútbol, porque creo que el equipo, hay buen vestuario, hay buen grupo, hay buenos jugadores, jugadores experimentados que saben vivir estas situaciones, creo que es muy positivo y a partir de ahí que surja lo que tenga que pasar. Y otra también importante, si las pruebas que ha hecho el míster en los últimos dos partidos, una vez ya clasificado, si podían haber hecho, creado alguna duda, desorientado al futbolista, esta es su respuesta. No perjudica nada, no hay duda ninguna, sino que el equipo tiene la mentalidad muy clara y al final al jugador lo que le mata son las dudas. La duda de decir cómo estoy, qué vamos a pasar, no. El jugador tiene la mente muy clara, muy despejada, con las ideas muy, muy positivas. Y como te he dicho antes, sí, hemos dado el primer paso, que es entrar en playoff, pero esto ya se ha acabado. Lo que ha pasado hace 20 partidos, dos partidos, eso se ha terminado y lo que vale ahora mismo es partido en Murcia y el mejor momento del Elche es ahora mismo. El mejor momento del Elche es ahora mismo, eso no significa que vayas a pasar porque enfrente tienes un rival muy equilibrado y también similar, pero está claro que el equipo ilicitano destila optimismo por los cuatro costados. Y eso es importantísimo, la fe, la creencia, que tú mismo creas. Cuando un hombre sabe dónde va, los demás se apartan. Y el Elche parece que tiene muy claro dónde va y cómo conseguirlo. Vamos a esperar que lo pueda conseguir el próximo domingo, ya dando el primer mazazo en casa del Murcia. Fundamental no encajar goles, está claro, y todavía más si encima marcas por el valor doble de los goles en campo contrario. Pues que nos vamos a comer y que nos vamos a Come y Caña. Recuerda las ofertas que hay de lunes a jueves. Plato de jamón y 4/5, 5 euritos. O plato de langostinos y 4/5, 6 euritos. Y menú por solo 5 euros. ¿Qué dónde? En Come y Caña. En Pedro Ibarra 3, cocina casera de la buena. Come y Caña, que mañana os espero aquí con la última hora de ese apasionante primer partido de la liguilla del playoff. Mil gracias por estar ahí un día más. Saludos. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.